para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas, música local, militancia, literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dordem. Vicky Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Muy buenas tardes, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a Desde el Barro. ¿Cómo están? Mi nombre es Maggie, hola, Lili. Olis. me acerqué y me alejé. ¿Qué hacen? Todo bien, estoy acá con mis compañeros también, Piki y Ariel. ¿Cómo están? Hola Maggie, ¿cómo andás? Por fin los cuatro nos podemos encontrar. Ay, estamos los cuatro, qué alegría. Sí. ¿Nivel de frío? Hola Ariel. Hola Lili, hola Piki, hola Maggie. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Nivel de frío? De 1 al 10. 10. Y yo te diría miércoles. Un 7. No, para mí hay un 7. Sí, yo no tengo tanto frío. Yo tengo 8. Ah, hace un rato en mi casa tenía más frío, ahora... Claro, acá no hace frío. No, afuera, no, claro. Es raro igual, acá porque bien. Acá siempre le tuvimos miedo. Cuando vinimos al lugar por primera vez dijimos, uy, acá íbamos a tener que estar con la ventana abierta, iba a ser frío. Está abierta la ventana. Está abierta. Y no hace tanto frío. Qué loco. ¿Será todo mental? Ah. Es una sensación. Es frío psicológico. Es frío psicológico, claro. Eso dicen usualmente. Sí, seguro. Vos ponele. Si no tuviéramos cuerpo, capaz. Sí. Estaría bueno eso igual. Estaría bueno. O no, qué sé yo. O no tanto. Sí, estaría bueno sentir... Yo quiero ser como de esas personas que no sienten frío, las envidio. Sí. Cuando me dicen, yo no, a mí el frío, la verdad que... Ay, sí. Qué bien, qué bueno que no te haga nada el frío. Que, a mí sí. O que no lo sienten o que lo disfrutan. No, eso... disfrutar es raro, es ya... Es un nivel raro. No, yo conozco gente que lo disfruta. No lo entiendo. Sí, hay gente que lo disfruta. Por ejemplo, mi hermana. Pero ¿qué onda? Y yo la odio un poquito más cada vez que... Pero ni siquiera hay nieve acá, o sea, para divertirse. Claro. Ni siquiera. Pero bueno. ¿Conoce la nieve? Yo no conozco la nieve. Bariloche. No. Claro, sí. Viaje de quinto. Bueno, ¿conoce la nieve? Sí, claro. La respuesta es sí, entonces. Sí. Yo no, no estuve... No, creo que no. Yo nunca. Como la villa hecha hielo en el piso alguna vez. Yo en la ladera. Sí, que por cierto hay mucho. Sí. Hay que limpiar las heladeras. Bueno, ¿qué onda hoy? Hoy tenemos un gran programa, como siempre en realidad. Como pero sí. Pero creo bueno, que eso ya nos sorprende. Somos muy modestos. Sí. Creo que ya nos sorprende mal a la gente. No, no, yo creo que no. A mí tampoco me sorprendería si fuera oyente. Pero bueno, tenemos como siempre nuestras entrevistadas. En realidad son entrevistadas el día de hoy. Uh-huh. Por empezar, vamos a entrevistar a un espacio cultural nuevo que se llama Punto Circo, a una de las organizadoras de ese espacio. Después vamos a estar con Ailén Heredia, que es música y que sacó su disco nuevo ahora, este año. Y en el espacio literario vamos a estar escuchando textos de Sol Rodríguez. Así que bueno, se bárbaro. Viene con toda. Con toda. Tremendo. Fuego y cenizas. cosas unidas desde arriba. No es un sujeto que piensa y actúa. Ese Dios no es otra cosa más que el tiempo mismo. Descifrar que quiso insinuar. No es más que una trama gigantesca. Hilo sobre hilo entre causa y efecto, sin escape. Y nos murmura desde lo profundo. El abismo no es otra cosa más que el tiempo mismo. Descifrar que quiso. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Lili, ¿querés contarnos qué estábamos escuchando? Dale. Estábamos escuchando a un ex invitado de acá, Alfonso Beques. Lo estuvimos entrevistando, ¿no? Porque sí. Nuestra primera entrevista del 2020. Ah, mirá, cómo la tenías presente. Lo entrevistamos cuando, no sé si cuando sacó este tema. O cuando había sacado. Ay, no me acuerdo de eso. No, pero sí. Estábamos más con la rifa del viento, nosotros éramos re fan ahí. Y bueno, y este tema es Heridamente en Blanco, se llama, de su uno de sus álbumes, no sé, porque él hace mucha música. La Puerta Invisible. Sí, del 2021. Sí, disco de este año. No, así que no había sacado este tema. O capaz que... Claro, no, era de este año. Este tema lo adelantó. Sí, lo adelantó, es cierto. Puede ser. Puede ser. Sí, lo adelantó. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Y pienso que ahora llegó el momento de dar los contactos. Y acá en el estudio veo que Piki tiene un papel. Pero, ¿para qué con los contactos? ¿Qué pueden, ¿para qué pueden llamarnos? Para lo que quieran. Para lo que quieran. Pueden contarnos. Claro. No estoy dando orden. Lee los contactos, Piki. Era lo único que tenías que hacer. Dale. Nos pueden llamar para lo que les dé la regalada gana o mandar un mensaje mejor, porque si nos llaman nos remolestan. Pueden mandar un audio, como hizo el Momo la semana pero pasada. Pero avisen no. Buenísimo. Avisen no, que claro. es apto para esto es, la radio. Claro. Uh-huh. Bueno, si nos quieren mandar un Telegram o un WhatsApp, nos pueden mandar al 156-28-49-56. También nos pueden mandar mensaje a Instagram y Facebook a @desdelbarrostafe o por Twitter... @desdelbarrostafe, no, SF. Es decir, @desdelbarrostafe. De nuevo el celu. 156 28 49 56. ¿Anotaron? Sí. ¿Vos te acordás, Lili, cómo era? No. 156. Dale, Ariel. 156. 158 49 56. Muy bien. A ver, Lili. 156 28 49 56. Claro, los oyentes no saben que lo estás leyendo. Claro, que muy corta memoria, basta. No se dan cuenta. Es la magia de la radio, no sea acahuete. Bueno, y ahora sí iba a presentar la consigna. Ah, bueno. Porque además de llamar para felicitarnos, también nos pueden responder a la consigna. Ajá, exactamente. O sea, pueden hablar de lo mucho que les gusta el programa o pueden responder la consigna. Que la o consigna... también puede ser sincero. ¿Por qué? Ay, Piki, siempre igual. No se peleen en vivo, chicos. No queda bien. Que está peleador hoy. Bien. Sí. Yo no soy peleador. ¿Yo peleador? No. Nos extrañó mucho ese el problema. Bueno, la consigna del día de hoy tiene que ver con la canción que escuchamos la semana pasada, que se llamaba Mis Cosas Favoritas, en realidad en inglés, pero bueno, traducida sería así. Y va mencionando como todas las cosas que la hacen feliz en el momento en que ella se siente mal. Y pensamos que estaba bueno empezar a recordar esas cosas. ¿Qué cosas te hacen feliz cuando por ahí estás medio mal? ¿Hacia dónde podés volver? ¿Hacia dónde podés ir cuando puedas, no? Que te hace sentirte bien. Esas cosas favoritas. Y bueno, yo pensaba que la mía era andar en bici entre un montón de otras. Ay, yo sabía, Ariel, que vos estabas pensando lo mismo. Sí. Yo estaba recontra pensando lo mismo. Lo peor es que no solo... porque de vez en cuando me doy cuenta de que es un problema no saberlo. No saber lo bien que me hace andar en bicicleta. Entonces por ahí estoy mal, con bajón, qué sé yo. Y no me doy cuenta que es una buena salida. No es una salida que tenga en cuenta. Sí, totalmente. Claro. Y hoy en mi día comprobé lo bien que me hace ir a djembé. Djembé es un instrumento de percusión africano, voy a aclarar por las dudas, pero estoy tomando clases de djembé e ir a ese lugar, volver al centro cultural después de todo el encierro, toda la abuela o lo que sea, y tocar en grupo con otros así, y tocar percusión de esa forma, es algo que me renueva la energía de arriba abajo, o sea, no podés salir mal de ese lugar, es increíble. Es lo más. Re lindo. Bien. Así que bueno, entonces se pueden comunicar y después vamos a decir algunas otras respuestas nuestras. ¿Tienen algo? Yo tendría, o sea, lo mío más me lo imaginé más por los objetos o cosas así. Pero que va a ponerle cosas. Cuando era chica me gustaba mucho cuando iba a la casa de mi abuela, como que revisarle sus libros o cosas viejas. Y por ahí ese tipo de cosas, vuelvo por ahí a, bueno, abro algo, una foto. Esto más de la nostalgia, ¿no? Que por ahí, bueno, pega para atrás, pero por ahí está bueno. Te hace pensar cosas, ¿o no? O también cuando vuelvo a... Cuando estoy medio perdida de mí, digamos, vuelvo a cosas que... no sé, o dibujos o escritos, entonces, bueno, no estoy tan perdida. Bueno, y esas cosas como que creo que tiene que ver con esto de cada uno, eso que te hace bien, como sí. Vos dijiste. ¿Dónde lo encontrás? Me hiciste acordar también que un espacio de refugio es la costura para mí, claro. Como el coser. Y todos esos objetos ahí, sí. Como... Sí. El ensamblar, no sé, hay algo. Ajá. Ahí en esa actividad que renueva también. Sí. Con el deseo de cada uno. Bueno, eso. Bueno, ahora queremos escuchar también la respuesta de los oyentes. Sí, por y favor. Las oyentes. Por WhatsApp, por Instagram, Facebook, Telegram. Facebook. No tienen excusa para no comunicarse. Lo tenemos medio abandonado el Facebook, pero no importa. Pueden mandarnos por pero ahí. Está vivo. Pero está vivo. Como los dinosaurios, diría Susan. Thank you. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Continuamos en Desde el Barro y estábamos escuchando un tema de la banda Ten que se llama Hubble, que bueno, es una banda paranaense santafesina que me quedé con muchas ganas de escuchar en vivo. Todavía no lo pude hacer, pero bueno, ya vendrá la oportunidad, ahora ya se abrieron. Tenían un recital ahí preparado en la puerta que iba a ser en el Mercado Progreso, ya tenía fecha y todo y se cerró todo. Sí. Sí, sí, todo acabó de repente, sí, así que bueno. ¿2020? ¿Marzo 2020? No, 2021. 2021 fue, uh-huh. Sí. Sí. Y ahora son cuarteto. Uh-huh, es verdad, uh-huh. Tenés razón. Sí, no tocaron nunca como cuarteto y no llegamos a escucharlos. Así que bueno, ya lo escucharemos. Bueno, tenemos nuestra primera entrevistada, Ariel, ¿estoy en lo cierto? Estás en lo cierto, estamos acá al teléfono con Naná Municoy, ¿no es cierto? ¿Estás ahí, Naná? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andás? Sí, aquí estoy. Bien, peleándole al frío un poquito, con las manos congeladas, pero bien. ¿Ustedes? Bien, che, todo bien acá. Todo bien acá porque pudimos... Hoy estábamos los cuatro, la semana pasada no estábamos los cuatro porque había gente aislada, gente recién vacunada, así que hoy estamos los cuatro acá y eso suma un montón, así que estamos muy bien. Siempre. La ronda, cuando cuantitos más seamos, siempre es mejor. Claro, sin mucho duda. Mejor. Al menos por algunas cosas. Sí. Bueno, hablando de mientras más seamos mejor, te queremos preguntar por Punto Circo. Contanos qué es Punto Circo. Bueno, Punto Circo es un proyecto que iniciamos con unos amigos, colegas, hermanes, acá de la ciudad de Santa Fe, de tres trabajadores del circo. Manu González, que es, bueno, malabarista, payaso, equilibrista, que vivió mucho tiempo en Buenos Aires y formó parte del Centro Cultural Tridenchi, que es un centro cultural para nosotros referente a nivel nacional. Es un lugar que siempre miramos, por lo menos desde mi trayectoria como militante de la cultura popular y del circo acá en la ciudad de Santa Fe, siempre le echamos como mucho al ojo por su pata autogestiva, de autofinanciamiento, de defensa de su espacio, de lucha por el no cierre cuando vivimos a nivel, nada, en todo el territorio nacional, el desguace de espacios culturales allá entre el 2012 y el 2015, que fue una gran ola que comenzó en Capital con el gobierno de Macri allá, que, bueno, se llevó varios espacios culturales por encima y después, bueno, eso siguió por todos lados. Acá en el Birri también lo vivimos, bueno, con sus características. Claro, te iba a decir del Birri, porque lo que contabas sonaba, parecía que estabas hablando del Birri acá en Santa Fe, la verdad. Venimos muy, de... Muy parecido. Sí. Venimos de experiencias similares con sus características, por supuesto, pero bueno, hay como valores que para nosotros son fundamentales, como es la autogestión, como es la comunidad, como es la amorosidad, la no violencia, la humildad y el trabajo cooperativo, que para nosotros son fundamentales desde el vamos, desde el primer pasito que dimos y desde... El primer cruce de ojos que hicimos cuando lo que un día antes habíamos imaginado salió. Apareció el lugar que estábamos buscando, que cerró por todos lados, y nada, nos empujó a encararla. Además de Manu, compartimos como esta gesta con la Sari Krum, que es una compa de Paraná, acróbata, mamá, doula, trabajadora del circo también, y bueno, y yo, estamos nosotros tres, somos quienes lo impulsamos y por supuesto que abrimos esta invitación a otros trabajadores de la ciudad que compartían junto con nosotros esto que nombré anteriormente. Y bueno, y encaramos esta locura. Ustedes decían hace un ratito que bueno, que todo acabó de repente. Y esa acabada de repente que a nosotros nos viene sopapeando como artistas desde hace un año y medio, de repente afloró en esto que, bueno, todavía estamos flasheando básicamente porque abrimos hace 15 días y entramos a mitad de junio y le metimos, no sé, una pata tremenda, el Manu ahí con todo lo que tenía que ver con acondicionar el espacio, amigues y alumnos colaborando con la herrería para poder realizar los montajes de los aparatos aéreos, bueno, la familia siempre acompañando, toda la ciudadanía que se copó en aportando a través de la venta de alfajores que hicimos también, los vecinos, el mismo dueño, el barrio, en fin, todo va rolando maravillosamente. Así que estamos flasheados, en eso estamos. Hay de todo en Punto. En Punto tenemos, en principio, propuestas que son abiertas a todo público, con sus singularidades y sus particularidades, dependiendo de quién la comparta. Acrobacias aéreas de distintos elementos, como el aro, la tela, el trapecio fijo. Después tenemos propuestas de entrenamientos integrales, flexibilidad, acrobacia de dúo. Así arrancamos. Ahora en agosto se van a sumar un par de propuestas más. Un día más, por ejemplo, para circo para la niñez, que encaran la Sari y el Manu los días lunes y miércoles, que ya está con cupo lleno y ante la demanda vamos a sumar un día más a partir de agosto. Que nos encanta ver llegar a las niñas y contagiarnos de su energía y amorosidad, precioso, que fue algo como que desde el principio estuvo como muy presente, poder garantizar que los pibes puedan vivir en punto con todo lo que necesitan para estar cómodos, felices y libres, ¿no? También va a estar la Mecha Macua, que se va a sumar, Vivacua, con una propuesta de entrenamiento escénico para artistas, bailarines, músicos, etcétera, también a partir de agosto. Y este fin de estamos con seminario, que los condensamos en un solo día, que va a ser este sábado 17 a partir de las 10 de la mañana, con propuestas de flexibilidad de nuestra amiga Angie Buca, del espacio Pelos al Viento de Esperanza, y por la tarde la Negra Colombo de Infinito Circular con una propuesta de Hoop Flow. Todo un día ahí para flipear entre todos los que se suman. Genial, arrancaron como con un montón de cosas. Nave, perdón, Magui te saluda acá, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, Magui, ¿vos? Bien, todo bien. Quería preguntarte en dónde está ubicado el espacio, en dónde lo hicieron. Bien, estamos en calle Salta y Francia de la ciudad de Santa Fe. Uh-huh. Es muy difícil dar un número, que por ahí nos pasa como mucho la pregunta de, bueno, pero Salta y Francia, ¿en dónde? Nada, en Lochava. en Lochava suroeste, no hay número. Inventamos una numeración, pero la numeración existe porque es una gran esquina. Pero estamos ahí, en Salta y Francia, pegaditos a Panambí. Uh-huh. Y a una de las sedes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia también. Genial. Ahí va, bien. No llegamos con el cartel todavía, ya vamos en esa. Pudimos poner como la grilla de actividades y los contactos en la vidriera, pero de a poquito vamos armándonos. Sí, vale, muy un montón, igual. Muy bien. Es un montón, sí, es un montón. Bueno, Ana, te pregunto, ¿cuándo arrancó la historia de Punto Circo? Así más, ¿cuál es el origen de este espacio? Bueno, poder como nombrarlo o fecharlo es como complicado, porque estos últimos tiempos estuvimos como metidos adentro de una vorágine de acontecimientos que nos dejaron bastante patas para arriba, nos pusieron los pelos de punta y nos impulsaron un poco a dar este paso en el último tiempo, la verdad. Sí hay una coincidencia a largo plazo que data ya de hace mucho tiempo de nosotros tres y también quienes se suman a Punto con sus propuestas semanalmente, que viene desde esto del querer gestar un espacio donde realmente la comunidad circense se pueda encontrar, no solamente para entrenar, sino también para poder crear y producir arte circense, y también para poder compartirlo con el resto de la comunidad y al mismo tiempo tejer redes con otros espacios y con otros militantes también o trabajadores del circo, tanto de la provincia como del resto del país. Todos venimos de experiencias de autogestión, los tres, y bueno, hace, no les miento, hace un mes y medio o dos, que nada, fueron dos o tres días en los que dijimos, le metemos esa hora o lo perdemos, y dijimos, esa hora, metámosle 120, quinta a fondo, y así, no, para serles sincera, hace dos meses que tomamos como la decisión de encararlo y sentamos un manifiesto de todo lo que sí, y al mismo tiempo también de todo lo que no. El circo no está exento de mezquindades o antipatías que nos atraviesan a la sociedad toda hoy en día y que tanto la pandemia como otras circunstancias han sacado a la vista, ¿no? Jack, recién hablabas de otros espacios de circo en la ciudad. ¿Cómo se manejan esas relaciones con un montón de otros espacios que vinieron apareciendo en los últimos años, que se acercan al circo desde distintas aristas en la ciudad, particularmente? Por empezar por el Birri, que lo habíamos nombrado hace un rato, el Birri, pero no sé, después está Siembreta, hay una en Calle Vera, que ahora no me acuerdo bien el nombre, hay muchos espacios que se acercan al circo desde distintos lugares. Sí, exactamente. Nosotros venimos de distintas experiencias. Con Sara nos conocimos en el CACU, en lo que fue el Centro de Artes Circenses y Urbanas, allá por el 2010, que tenía sede en el Molino Marconetti. Ahí nos encontramos pulsando el circo y formándonos con unos maestres de Buenos Aires muy grosos que venían a rompernos todo y a flashearnos y volarnos el coco todos los fines de semana. Y bueno, también nos hemos encontrado en Birri con Cabeza y con los pibes que llevamos adelante la escuelita de circo dentro del marco de Escuela de Carnaval en el Birri, también desde ahí. Los intercambios que hemos tenido con otros espacios o compartir escenarios con el Manu, etcétera, etcétera. Desde ahí viene nuestro vínculo de quienes impulsamos junto. Que venimos, hemos atravesado espacios como Siembreta, hemos atravesado espacios como Casavera, venimos de Birri también, pero estamos queriendo ir un poquito más allá y poder garantizarnos la dignidad, el respeto, la cooperación, la amorosidad, la no violencia, y potenciar a morir todo lo que el circo nos ha dado a nosotros, poder llevarlo a otros colegas también y a toda aquella que tenga ganas como de zambullirse en el mundo del circo, que es increíble, es transformador en todos sus planos. Y que nos ha cambiado la vida, a nosotros tres y a quienes hacemos circo acá en la ciudad. Hablabas de la construcción del espacio e hiciste mucho énfasis en la autogestión. ¿Cómo están logrando llevar adelante esta autogestión con un espacio grande que requiere un montón de esfuerzo y trabajo y plata también? Y trabajo, pero fundamentalmente trabajo. Uh-huh. Hicimos una vaca. Y también traducimos horas de trabajo en dinero al momento de ingresar al espacio y así lo abrimos. ¿Cómo vamos a seguir? Muy bien, no tenemos idea porque esto lo vamos a ir accionando de acuerdo a las necesidades. Rápidamente impulsamos esta venta de alfajores para poder garantizar el primer mes de alquiler, que es era algo que a nosotros ya sabíamos con anticipación que era necesario garantizarlo porque al haber experienciado ya otros inicios y ya al haber vuelto después de las restricciones a dar clases, sabemos que al principio como que cuesta que la gente se llegue y le metimos con esa y ese mes salimos redondos. lo metimos para adelante. Y después iremos, nada, nos imaginamos de todo, seguiremos con venta de alfajores, seguiremos con los aportes que hacen quienes comparten sus clases ahí. También el espacio está abierto para ensayos, entonces quienes ensayamos con nuestras compañías hacemos también un aporte para el pago del alquiler y el mantenimiento del espacio. Y bueno, y así, y a poquito, un poco eso, con el aporte de todos y de todas quienes habitan Punto y quienes también por ahí no lo habitan, pero al mismo tiempo tienen ganas de bancar el proyecto. Te consultamos, Nana, si hay ganas de bancar el proyecto justamente o de participar en los talleres, en los espacios, estas jornadas que contabas del fin de semana, ¿cómo pueden hacer quienes están escuchando para comunicarse con ustedes y sumarse a esos espacios? Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, le estamos metiendo bastante pata al Instagram, que es @.escritocirco, ¿se entendió? .circo. La verdad, muy recomendable el Instagram, porque tiene unas imágenes, hay un trabajo ahí, no solo de circo, sino que de diseño gráfico que vale la pena. Bueno, gracias por eso. También nos zambullimos mucho en la producción, nosotros pudimos como identificar que siempre es como un cabo suelto que tenemos al momento de contar quiénes somos, qué hacemos. Y bueno, nos encontramos un fin de a sacarnos fotos, a jugar un rato. Nos estuvo acompañando la Nati Fecia desde el principio con el logotipo y la grilla horaria. Después yo me metí un poco con eso para poder garantizar que vaya saliendo diariamente. Y nada, nos encanta. Yo me metí mucho en este último año de la pandemia con tema diseño y foto y le estoy flasheando y encontré ahí como un caminito como para no deprimirme tanto, ¿no? Para poder volcar lo que no estamos pudiendo hacer en algún lado. Así que re contenta con en mi desempeño como community manager. Y recopada con los compas y que se super coparon con las propuestas para poder hacerlo, con la Nati que siempre me tira una onda y me dice, che, esta es la batiste de chocolate, no va por ahí, nada, claro. Y bueno, por ahí en el feed está toda la información de los talleres que estamos dando, ahí nos contamos también un poco, hay un sorteo que está circulando que va a ser el 30 de julio, que es una manera también de colaborar con nosotros, la divulgación de nuestra propuesta. Sabemos que el boca en boca siempre convoca, pero que hoy en día las redes sociales tienen un rol fundamental para poder llegar a más gente. Y bueno, es una gran manera de colaborar, sumarse al sorteo, que es de un mes gratis en el mes de agosto, de cualquiera de las propuestas que tenemos para adultos y de la cuota de inscripción anual, y nada, nos dan una super mano sumando seguidores a nuestro Instagram, que venimos re bien, venimos así como tácate, estamos chochos, explotamos todos lados. Nada, nos pueden encontrar ahí y también se pueden ir a Punto, claramente, nos encuentran ahí en Salty Francia, pueden acercarse, juntar lugar, pasar, acercarse si tienen ganas de llevar algún tipo de propuesta. En ese caso siempre pedimos que, o venimos pidiendo en realidad, que nos las envíen vía email a puntocirco@gmail.com, ese punto circo sin el punto escrito, va todo directo, puntocirco@gmail.com. Está esa info también en nuestra bio. Y bueno, eso, este sábado estamos ahí metiéndole este día de encuentro que, nada, lo veníamos deseándose bastante. Naná, ¿cómo andás? Soy el Piqui. ¿Qué más? ¡Hola, Piqui! ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¡Lindo! Sí, me encanta esto. Che, sí, estamos todos acá. Che, escúchame, ¿el lugar está pensado para dar solamente talleres o tienen pensado también, es decir, no es solamente, pero bueno, no me sale de otra forma de decirlo, pero también tiene pensado ahí también, ¿tienen lugar como para hacer espectáculos cuando se pueda o va a estar limitado a los talleres? Nuestros sueños son grandes, Tienen unas alas enormes. Llegan hasta el infinito y vas allá. Sí, totalmente. Sí. El plan es todo. El plan es que Punto Circo sea un espacio de formación, de creación, de producción, de apertura a todo público para que se den espectáculos. Es algo que queremos hacer, pero la verdad es que en la urgencia nos surgía volver a laburar a todos, que venimos parados hace un año. Y bueno, uno de los grandes ingresos que tenemos es a través de, bueno, del compartir nuestras clases, así que lo primero que sacamos en este primer mes fue eso. Soñamos con poder abrir, poder volver a generar varietés y todo eso. Ahora, por suerte, las restricciones se alivianaron un poco y lo tenemos habilitado, lo cual nos impulsa a imaginarlo más prontito de lo que quizás nos queríamos, ¿no? Por cuestiones como de tiempo. Las ganas nos faltan, es la idea, del mismo modo que compartir seminarios o acercar conferencias de compañeros que vengan a contar sus experiencias dentro de lo que es el campo del circo social o dentro de lo que es el campo como de la producción circense o todo aquello que vaya llegando. También la idea es construir redes. Dentro de poco se va a estar haciendo el Festival Danzar acá en la ciudad de Santa Fe. No sé si están al tanto, pero estaría re piola que puedan como embeberse un poco de eso, que es una experiencia para mí histórica y que demanda de todos, ¿no? Un reconocimiento. ¿Podés repetir el nombre? ¿Podés repetir el nombre del festival? Sí. Festival Danzar. Se llama Festival Danzar y lo están gestando ahí varios compañeros trabajadores del sector de la danza que se vienen organizando hace un montón, militando la ley nacional de la danza, la ley provincial de la danza, luchando por la apertura de más espacios para la danza acá en la ciudad de Santa Fe, que están tejiendo redes hace un montón, y que, bueno, el año pasado hicieron su festival de manera virtual y este año lo van a hacer de manera presencial, si no me equivoco, alrededor del 3, entre el 13, viernes 13 de agosto y el domingo 22 va a haber espacios como de formación, de creación, se van a brindar espectáculos, este festival se la super trae, también son con quienes venimos imaginando una propuesta, quizás para agosto seamos sede del festival con alguna propuesta. Se está empezando a mover de nuevo por todos lados. También en vivo tenemos imaginado hacer algunas funciones entre los trabajadores del BIR y los trabajadores de Punto para también el mes de agosto. Estamos ahí viendo cómo terminamos de programar. Así que estamos, la verdad, a full, que a full de actividades. A full y contentos, sí. La verdad, porque fue muy muy difícil el último año y medio. A mí en lo personal, desde el incendio en Birri hasta esta parte, sumado a la lesión que pasé de mi rodilla, demasiada data. Claro, es un tema ahí el físico. Bueno, a partir de eso, te quería preguntar, soy Lili Tuche, sí. ¿No? Hola, sí. Hola. ¿Cómo andás? Bien. Estas actividades que ustedes proponen, digamos, yo porque como que vengo del lado de la danza, ponele, y si yo quiero arrancar estas cosas de circo, ¿son para alguna edad específica o algún tipo de preparación o no sé, hay que tener algo para que lo, no sé, más del juego, cómo, de que, por qué lado va, digamos? Siempre decimos lo mismo, para hacer circo no hace falta más que las ganas. Claro. De poder animarse a romper las propias que sí, los miedos por ahí. Tenemos el circo es como, se me hace más, no sé, más, hay que tener el cierto físico, no sé, ¿no? Sí, es pareciera que sí, pero no. Claro. Pareciera que sí, pero no. Por supuesto que depende de cuáles sean las expectativas. Si vos querés venir a pasarla bien, requerirá como un entrenamiento de un tipo, y si tenés ganas de ser trapecista o hacer acrobacia de dúo y tenés como más, te imaginas ser artista de circo, las propuestas que elegirías serían distintas, pero el espacio, la propuesta, todas las propuestas que tienen son son para todo público. No están separadas, no están separadas por niveles. Nos ocupamos de adaptar las propuestas de acuerdo a las singularidades y particularidades de cada quien que vaya. Perfecto. No hay después, excusas. Por supuesto que hay un feeling, bueno, me copa más esta profe, me copa más la otra. Claro, eso son, se claro, puede ir exactamente. Viendo. Eso vas viendo, pero no, la verdad que no. Después sí, si tenés algún tipo de, no sé, yo estoy lesionada de mi rodilla y cosas que no estoy pudiendo hacer. O sea, que si venís a tomar clases y me decís, me rompí el ligamento cruzado... Claro, bueno, te voy a preguntar, ¿terminaste la rehabilitación? ¿No la terminaste? Y no la terminaste, bueno, José, entonces venite y te clavo un par de ejercicios para ir fortaleciendo eso. Hay mucho ojo puesto en el buen vivir y en el autocuidado y en el desarrollo, ¿no?, de una conciencia propioceptiva respecto de abordar nuestro propio cuerpo, nuestro propio sentir, desde el goce. El circo, sinceramente, duele, duelen las manos, duelen las corvas, te duele el músculo, te duele, no sé, hasta el agujero del claro, pero también podés ir más suave, digo, si querés que no, claro, también no, digo, si digo, tenés que hacer 10 abdominales así, vos decís, che, hoy estoy medio pachu, no pasa nada, 7-5, claro, no pasa nada, 7-3, bueno. Y mañana ¿y no hacer? ¿Y no hacer abdominales? ¿Hasta ahí no negocian? Sí, pasa que después se va a frustrar. Claro, es necesario la parte del entrenamiento, digamos. Sí, todas las propuestas tienen su preparación física específica. Las que son de aéreo tienen sus preparaciones físicas, todas en realidad, ¿no? También las que son de piso, su preparación específica en el suelo. En general, cuando arrancamos, le metemos como mucha ficha a eso. Hay otras que tenemos más un enfoque desde ahí, pero también desde lo lúdico y desde la conformación grupal. O sea, de generar como grupalidades que acompañan los procesos individuales. Y no, después se trabaja sobre los propios elementos. Ahí tenés que ir curtiéndote. Si haces nada, te tenés que curtir. En el trapecio te curtís las manos, te salen callos, te duelen. Qué sé yo, pasan cosas, pero el placer de ver, ¿no?, de ver el mundo desde otro lugar o claro, o no es el mero hecho abajo de ir a un gimnasio y a entrenar músculos, sino que esto es divertido, aparte es un grupo, es un lugar lindo. Creo que es una buena alternativa para quienes quieran moverse y encontrarse con su propia corporalidad desde otro lado. Uh-huh. El circo es absolutamente transformador, yo lo viví en carne propia, arranqué muy de gurisa, cuando arranqué siendo portor, o sea, levantando a alguien más, sin siquiera yo tener un gran desarrollo ni de conciencia, ni de técnica, que bueno, después con el tiempo, cuando me fui enamorando del circo, empecé a ordenar, a sostener, a darle un poco más de bola a algunas cuestiones específicas y bueno, hoy en día ya hace años que hago esto, más de 12, y estoy feliz y no me arrepiento para nada. Y de mis propuestas y de los compañeros también han pasado personas que tenían planes de venir, simplemente moverse un poco una vez a la semana como para sacar el upite de la silla, y otras que tienen ganas de hacer circo y de sumarse, ¿no?, a esta gran comunidad circense de la ciudad de Santa Fe, que también acompañamos esos procesos y también nos acompañan a nosotros. Tenemos mucho tiempo en esto, que está re bueno, nos da una experiencia, pero al mismo tiempo quienes se suman nos dan una frescura que está re piola. Nos hacen llevar el ojo para otro lado, atender otras cuestiones. Está permanentemente mutando el circo desde la conjugación de disciplinas que se conjugan, desde las maneras de abordar los elementos, desde el hacer los percha, de todo. Para todos. Sí. Para ir cerrando, porque hablábamos de que teníamos mucho tiempo y no nosotros ya no tanto, porque el tiempo acá en la radio es bastante tirano. Apremia. Sí. para ir cerrando, te queríamos preguntar, aunque sospecho que ya la respuesta ya la diste mientras hablabas, Nuestra consigna del programa de hoy es saber qué te hace feliz en los momentos esos que estás bajón, qué es lo que te hace feliz. Creo que ya lo viniste contestando, pero te voy a dar el lugar para contestar nuestra consigna del día. Bueno, feliz me hacen un montón de cosas. El circo es una de mis grandes alegrías. Uh-huh. En lo personal, el Birri es mi primer gran amor, mi primer fuente de felicidad, es mi cuna. Así como me ha dado mis grandes momentos de felicidad, me ha dado también los momentos de mayor tristeza y de furia de mi vida. Uh-huh. Y el circo me salvó hace 12 años, hace 7, hace 5, hace 3 y ahora, una vez más. Así que sí, creo que el circo me ha dado las mayores felicidades, al igual que la cuna ahí, que casa, que Birri, que fue el lugar a donde lo conocí y a donde me formé, gesté, producí, compartí el circo, ¿no? Y más allá del trapecio fijo, nada, la maravilla o la sorpresa del clown o compartir con otros compañeros a través de los festivales de circo, de los encuentros de espacios culturales autónomos, nada, el circo es mi cable a tierra. Y el Birri ha sido el lugar a donde lo he guardado. Y ahí está. Buenísimo, Naná. Muchísimas gracias por todo este rato que compartiste con nosotros, que te robamos a la tardecita. Sí, hermosa entrevista. Invitamos a todos y todas que se acerquen a conocer el lugar. Dale, me encanta. Gracias. Gracias por la escucha. Espero no haber sido un embole para ustedes y para los bien. No, para nada. Son dificultosas las entrevistas. No es lo mismo que sé yo, hablar con ustedes que hablar con otros. No sabés quién te está escuchando del otro lado. Así que nada, gracias por el espacio. De verdad, es muy importante para nosotros divulgar este proyecto que está fresquito, recién iniciando y con muchas ganas de crecer y de florecer. Ya será primavera, muchachos. Contá y cuenten con este espacio también para divulgar lo que quieran. Acá estamos todos los jueves de 7 a 9 acá en Radio Cultura, así que cuenten con ese espacio para lo que necesiten. Muchísimas gracias, les esperamos en punto y bueno, a través de nuestras redes o en Salta y Francia, acá en Santa Fe. Gracias, chiques. Gracias, éxitos. Muchas gracias. Buen programa y cariño a las grosas que van a estar compartiendo hoy el programa también con ustedes, que las admiro muchísimo. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias, adiós. Nos vemos. Chau. Afraid. Lili Tucci, Ariel Espinaco, desde el barrio. Desde el barrio. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura 94.3. Quisiera presentar yo el tema, pero se le tengo que dejar la presentación al Piki, aunque no quiera. Bueno, lo leí yo, pero el nombre es en inglés. El tema es de Sabino Pozzo, que la toca con su hermano. Él toca la bandolina, el hermano toca la guitarra eléctrica. Y no sé. El hermano se llama, que se llama Demian que Pozzo. Se llama Demian Pozzo. Claro. El famoso Demian Pozzo. Pero no sé, porque se llama en inglés. El tema se llama Strange Land. Strange Land. Que bueno, básicamente habla del. Bueno. Tierra extraña o extranjera. Depende. Claro. Exactamente. Y salió hace un par de semanas con un video de Lara Margheritini, que también es tan lindo como la canción. Así que muy recomendable. Sí. Búsquenlo en Instagram. Sí, está en Instagram, sí. Vean todo junto, porque la verdad que es una hermosura. Uh-huh. La verdad que sí. Me les mandamos el tema, Piqui. Sí, sí, la verdad, leí la mente de más de uno. Nos ganó de mano a les dos. Mal. O sea, Maggie y yo, los dos habíamos pensado en el tema y... Dale, campeón. Piki dice, che, este dale, es el tema campeón. Que voy a llevar, pero que te no. parió, Piki. ¿Cómo la primerió ahí? Mirá, sí. Ay, la vena tenía, la vena. Bueno, hay respuestas a la consigna. ¿De en serio? Quiero agradecerte, Ariel, por habérsela preguntado a la entrevistada, pero se la preguntaste como hiciste tu interpretación de la consigna. Sí. Ah, bueno. Que estuvo bien igual. ¿Te porque gustó? ¿Vos decís que se la influyó? ¿Cómo la influyó? No, la... tenía que ver con las cosas favoritas. Que iba un poco por ahí. Pero bueno, sí, sí. Iba un poco por ahí. Esas cosas favoritas que nos hacen así como volver un poco a la felicidad. Y yo tengo dos respuestas. Y yo dije que te hacen feliz. Y vos decís esas cosas favoritas que te hacen volver pero un poco a la más felicidad. Amplio, un poquito más amplio lo tuyo. Bueno, perdón. Igual te bancamos, Ariel. Todo bien. Habla por vos. Bueno. Resulta que tuvimos una respuesta en el Instagram de Mili que contó que una de sus cosas favoritas son sus libros. Y también tengo una respuesta de La Negra que, como yo, dice que su cosa favorita es tocar malinque, particularmente ella se refiere a mí y a Pablo, que Pablo volvió hoy a nuestro taller, así que estábamos muy felices las dos. ¿Volvió así el Pablo? Como, Pablo, sí. Vamos a tocar con nosotras. Y bueno, coincido con ella en que esta tarde las dos fuimos muy, muy felices, así que fue un hermoso momento y siempre hace muy bien. No pararon de hablar de felicidad y nunca dijeron nada favorito. Al final yo creo, bueno, mi interpretación se acercó más a lo que ellas pensaban que... Está bien, Ariel, está bien. Machirul. Sí, sí, no, bueno, me la mandé, está bien. No, estuviste bien. Parecido. Desde el Barro, por Radio Cultura 94.3. Uno. Miré tu casa desde la esquina. Estaba respirando. La cortina blanca de tu habitación como una ola mansa, amacada por el aire. Imaginé que si gritaba tu nombre lo escucharías desde adentro. Pero te llamé en silencio. Seguí mi camino. 2. Vine a la plaza. Está el cartel prohibido jugar con la pelota. El jacarandá florecido vistió de lila la vereda. La casa del acumulador tiene cachivaches nuevos. Yo ocupé este banco. Y siento. Antes ocupamos ese banco y aquel otro también. 3. La noche está fresca, un anticipo de otoño. Me pongo el pijama que me regaló mi abuela, el de florcitas azules. Me acuesto y me tapo. Me levanto y enciendo el ventilador. No estoy lista para soltar el verano. Radio Cultura 94.3. Un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Allí donde la poesía nos recuerda nuestra condición de sueños humanos. Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar. No perder de vista, no perder la vista. Más de 48.000 argentinos ya fueron operados gratuitamente de cataratas y pterigium gracias a Operación Milagro. Ahora, ayúdanos a construir el Hospital Oftalmológico Dr. Ernesto Guevara. Coopera con tu donación en esta campaña solidaria. www.operacionmilagro.org.ar. Bueno, nos vemos. Teléfono 0351-472-4582. Bueno, nos vemos. Hay que ver. No perder de vista, no perder la vista. Ver para creer. Si te lo veo, no me acuerdo. Abrazo. Mañana nos vemos. Bien, veamos. Radio Cultura 94.3. Un pájaro azul en tu corazón. Un pacto secreto entre ustedes y nosotros. Entre ustedes y nosotros. Desde Santa Fe, haciéndote llegar las palabras y la música en el 94.3 de tu radio. De lunes a viernes, de 17 a 19, Rodolfo Marín hace El Refugio, anotaciones en los muros. Cultura, música y reconocimiento de todo lo que hace del ser humano un lugar de encuentro. El Refugio, por Radio Cultura 94.3, con Rodolfo Marín. Radio Cultura 94.3. Un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Allí donde la poesía nos recuerda nuestra condición de sueños humanos. Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura 94.3 y antes de la tanda estábamos escuchando unos textos de Sol Rodríguez, que es escritora y además de ser escritora es una fotógrafa increíble. La pueden seguir en sus redes como arroba Mamania Rodríguez si la quieren encontrar. Mamania con N-I-A, no con N-I-E. Ni con Y y esas no, cosas nada raras. De eso. Sí, exactamente. Bueno, genial, la verdad que estuvo muy lindo. Muy lindo lo que te dio. Muy hermoso, sí, me encantó. Así que bueno, síganla y vean sus cosas, que es increíble. Genial. Así como bien se dio cuenta el Piki, en realidad se dio cuenta el Piki de que no estaba, pero ahora sí está, esta cortina indica que... El tema de la semana. vamos a hablar de nuestros que, temas de la semana. De cada quien y cada cual. Exactamente. A ver, y me parece, no, esto alguna vez tenemos que acordarlo previamente, pero me parece que tiene que arrancar el piqui. Sí, yo creo que sí. Porque es el que estaba más convencido de su tema de la semana. Yo no, ya me conseguí uno, pero vos eres el que más sabías. Que... Bueno, dale, Lili. Dale. Así después levantamos con los nuestros. Dale, bueno, bárbaro. Están muy divertidos. Sí. Lo pueden adivinar. Adivinen. ¿Cuál es mi tema? ¿Te vacunaste? Sí. ¡Qué aburrido! No es aburrido. Era solamente que fue la semana pasada, chicos, pero bueno, está bien. Sí. El primer programa después que te vacunaste. Sí, sí. Es lo menos aburrido que te pasó en la vida, te puedo asegurar. A partir de ahora vas para... No, te sentís inmortal, por ejemplo. Ni ahí. Te juro. ¿Qué vacuna fue, Lili? La AstraZeneca. Sí, sí, pegó fuerte. Pega la AstraZeneca. Pegó una piña mal. Pero bueno. Igual yo no siento la euforia de inmortalidad que vos decís, ni ahí. ¿No? Así que bueno, solamente me coloqué como toda ciudadana normal. Yo creo que bueno. A la consigna podría responderla. Lo favorito mío fue la vacuna. ¿En serio? No, pero sí. Pero sí me cambió mucho, me puso muy contento cuando me vacuné. Claro, es un efecto psicológico más que otra cosa, ¿no es cierto? Sí, porque fue mucho tiempo, es mucho tiempo de espera para algo. Claro, sí. Bueno. Así que estamos todos vacunados. Sí, sí. En sí. Esta mesa. Sí. Mira vos, tenemos bichitos adentro. COVID no te tenemos miedo. Pero una bronca te tenemos que ni te digo. Ni hablar, eso seguro. Devolvé los recitales, COVID, maldito. Sí. Sí, este era bueno, mi tema. Esa también podía ser una buena respuesta a la consigna. Recitales. Recitales es algo que me... pone muy feliz, me... No, sí. Lo que pasa es que una de yo, mis cosas favoritas. Ahí yo entendí está, la consigna como objeto, digamos, claro. Favorito. Entonces, objeto. Claro, your favorite thing quiere decir tu cosa favorita, digamos. Uh-huh. Pero capaz que se puede ampliar a otras sí, cosas. Sí, se puede ampliar, porque de hecho la canción sí. Habla de arcoíris, claro. De lluvia, como el momento de lluvia, un montón de cosas, como claro. Que va describiendo así... cositas, mira, momentos, me sí. Gusta, como sensaciones. Exacto. Ahí va, bueno, pero comuníquense, porque o sea, nuestros Telegram y WhatsApp, excepto los personales donde nos mandan cosas, el Telegram y WhatsApp del programa sigue ahí. ¿Cómo es el número? Ansioso por recibir. 156, 29, 48, 56. No, sí. Ay, 28, no. 49, 56. Ay, 156, 28, 49, 56. No le hagan caso nunca a Ariel. Yo nunca. Casi que le dije que sí. Pueden no? Engañarme tranquilamente. Yo ya le estaría mandando el telegrama de despido. 28, 49, 56. 156, 28, 49, 56. Sí, yo siento que por decir mal el número tiene que seguir Ariel con su tema de la semana. No sé, digo. Exactamente, sí, sí. Bueno, no, mi tema de la semana son las declaraciones de Yanina Latorre. ¡Ay, qué fuerte, sí! Ay, yo no me enteré de esto. Ay, qué suerte que tuviste. ¿Qué? A ver. Sí, que salió a decir que, bueno, que el problema del COVID son la gente con poca cultura que toma mate y no la y gente hace piquetes. Con... A todo y esto entendamos piquetes. Que Yanina Latorre está varada en el exterior y no puede volver al país. Y en el medio de todo esto... Sus dichos son estos, como que el problema del COVID es la gente humilde que toma mate y no. Y no la gente que tiene cultura que está en Estados Unidos. Eso. Claro. No tiene sentido la medida de que la no vuelvan porque la culpa no es nuestra. Como digamos. Otra vacuna, la cultura. Ella se puso la vacuna de la cultura y otra. Algo así. Claro, exactamente. Algo así, pero bueno, lo peor es todo lo que... Iba a decirlo todo lo que esconde, pero es todo lo contrario. Lo que esconde nada, eso está bueno igual. Todo mejor lo que sea transparente y esa hueca. Frase. O sea, no es la única que piensa eso o cosas similares a esa. Tienen esa idea de que el problema son los pobres. Cuando en este caso queda durante toda la pandemia, no es solamente en este momento con gente varada en Miami y la gente que no queda varada en Miami viene a Argentina y trae nuevas cepas. Y las desparrama porque no cumple el aislamiento, no solo este momento en donde es más claro, sino durante toda la pandemia estuvo claro que el principal vector de contagio desde afuera hacia adentro fueron Las personas que venían del exterior. La persona con mucha cultura, que iban a buscar cultura al exterior. Y traían. Se iban al Louvre y ahí cazaban. Las nuevas cepas de la cultura. Claro, claro, pero claro. Por favor. Una amiga. Una lástima. Fuera señora, debe estar media. La presión alta, capaz. Ahí está, entonces ese fue mi tema. Bien. ¿A quién le queda? A Maggie, a mí. Sí. Bueno, ¿querés que te lo diga yo? A menos que haya un fantasma por acá. No. Mi tema es Cuba. Cuba, los acontecimientos que están sucediendo en Cuba. Bueno, eso. Básicamente las protestas que empezaron a haber en... A partir del domingo, hay toda una discusión, si fue armado de Estados Unidos o no fue armado de Estados Unidos. Es muy difícil saber exactamente, aunque seguro Estados Unidos está de algún modo implicado. Pero bueno, también es cierto que en todos los lugares del mundo hubo manifestaciones a partir de las circunstancias de COVID, y en Cuba particularmente. Por el bloqueo hubo un montón de cuestiones médicas, básicamente, que no puede comerciar con el mundo. Cuba, lo que hace que sea aún más complicado, también en un contexto en que no entran turistas hace un año y medio prácticamente en Cuba, que también es su principal origen de claro, de o sea, sigue sufriendo el bloqueo tanto como lo sufría antes o peor, pero encima ahora ni siquiera tiene financiamiento a partir del turismo, que es una de las principales industrias que tiene. Entonces, bueno, hay, digamos, a nivel económico y social, sin duda da la impresión que está muy complicada la cosa, y bueno, entonces, bueno, hay como un cansancio también. Claro, un cansancio que se empezó a manifestar, claro. Y que, bueno, hay que ver qué sucede con eso. Y para mí es un gran tema porque, bueno, yo particularmente con Cuba tengo una relación muy, muy cercana. Muy cercana, tanto por personas que he conocido cuando fui para allá, como, digamos, a nivel también con el país, con el proyecto cubano. Entonces, bueno, fue uno de los temas que más me implicó en la semana. Sí, bueno, hay mucho para hablar, de ese tema realmente. No era la idea editorializar sobre eso, no daba, pero sí. Pero no es fácil. Mencionarlo. Exactamente. Sí. No es fácil, sí, no se podía evitar, y era difícil evitar terminar en una editorial. De hecho, estoy seguro que te estás quedando con un montón de ganas de decir un montón de cosas que, bueno... Pero solamente el tema, no el desarrollo de la semana. Claro. Bueno, y nos queda vos, Maggie. Bueno, nos quedas vos. Mi ya no tema puede, de la semana que quería traer es que ayer fue el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria, que es algo muy interesante porque sabemos que hay personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros establecidos y que se identifican con el no binarismo, digamos. Y es un día que invita a repensar los estereotipos de género y también esto que tenemos siempre de asumir predeterminadamente cuál es el género de una persona o no. Esto sin destacar que la ley de identidad de género, que está buenísima, todavía no reconoce a las personas no binarias como tales, digamos. Entonces no hay una persona que se pueda identificar en su documento de identidad como no binaria, al menos no todavía. Pero bueno, quería mencionarlo porque ayer se celebró este día y es importante siempre empezar a pensar y a repensar en estas cosas, sobre todo en estos momentos que todo está cambiando y estamos conociendo un montón de nuevas formas para no seguir encasillándonos en ciertos espacios. Claro, que es tan difícil, tanto simplifican las categorías, así como que uno ve el mundo y dice, ah, mira, una mujer, un hombre, listo, y se queda cómodo en su casa pensando que con eso le alcanza para definir lo que sea. Totalmente. Y no, está buenísimo saber que no. Me hiciste acordar a otro tema interesante por el lado del género, y es que hoy se cumplen 10 años. 11. 11 años, perdón, de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario. Exacto. Así que, bueno, ya que estamos hablando de género, está buenísimo recordarlo también. Algo que parece tan obvio ya en este momento, que se puedan casar dos hombres, dos mujeres. Y bueno, en su momento, hombres, dos mujeres, y inclusive personas no binarias podrían decidir con quién casarse sin ningún tipo de problema. En su momento, bueno, generó un montón de debate. Totalmente. Enorme, sí. Y parece como uno no va naturalizando, digamos, y no pasó tanto tiempo, fueron 11 años, y hace 11 años era como una cosa sí, de verdad. Loquísima no, eso. La verdad que sí. Bueno, esos fueron nuestros temas. Hermoso. Thank you. Estamos escuchando a Ailén Heredia, esta que está tocando el piano en este momento, porque además la tenemos en línea en este mismo momento con nosotros. ¿Estás ahí, Ailén? Aquí estoy, hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, les presentamos entonces a Ailén Heredia. Ella es una música santafesina que acaba de publicar un disco que se llama La Banda y del que vamos a hablar dentro de un ratito, porque primero vamos a hacer la pregunta de rigor que hacemos a cada una y a cada uno de los entrevistados acá en el programa, y les preguntamos cómo arrancaron en la música, cómo empezaron a hacer música. Una pregunta que, bueno, a todo el mundo le complica al principio, así que te voy a dar tiempo para pensarla. Claro, te hago una síntesis porque puede ser muy largo. De una, nunca es fácil. Pero bueno, medio como casi todo el mundo, de chica tenía un piano en mi casa porque a mi papá le gustaba tocar y ahí jugando. Uh-huh. Recuerdo que tenía una amiga que estudiaba y iba a mi casa y me enseñaba lo que ella aprendía. Uh-huh. Y así. Hasta que en un momento le pedí a mi mamá que me mande a aprender y así empecé. Ajá. Así empezaste y bueno, a partir de ahí te acercaste a la música y después con los años empezaste a formar distintas agrupaciones con las que fuiste haciendo música, distintos grupos de gente con los que estuviste tocando. ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo fueron esas historias? Y en un momento empecé a estudiar en el instituto la carrera de composición. No la terminé, pero estudié como 4 años y ahí fui conociendo amigues del ambiente. Uh-huh. Y compatibilizando con personas y empezando como a tocar con la Luisi Banoni y Pedro Brumnich, dos músicos de acá. Hicimos un proyecto que se llamaba Fuetete, que fue muy lindo, de canciones. Uh-huh. Y así fui conociendo otros amigos y amigas con los que fuimos armando otras cosas. En general, siempre como cosas ligadas a la música de autor, a las canciones propias. Ajá. Eso siempre me convocó. Y después tuvimos con unas amigas, las Flores de Tipa, armamos este grupo hermoso de cantos. Ajá, sí, medio reunidas en torno al candombe. Hace un par de semanas tuvimos acá con nosotros a la Agus Cortés, también parte de ese hermoso grupo. Exactamente. Uh-huh. Exactamente, con la Agus, hermana de la música, compartimos, no sé, como 4 grupos. Siempre estábamos juntas en los grupos, en los proyectos. Así. Ajá. Que sí, con ella vamos caminando juntitas, así, hermoso. Ajá. Bueno, lo que estábamos escuchando hace un ratito mientras vos hablabas era tu disco nuevo, pero después de tu disco nuevo escuchamos un tema de Ajau, una banda que, un grupo que no nombraste. Wow. Ajau, no sé cómo se pronuncia. Ajau, que bien. Es un Kimbaya. Ajá. Que significa tierra. Sí. Sí, ese grupo tuvimos con la Au, Valentín Gatti, Emilio y el Juan Rivas, otros amigos. Ajá, y sí. También ahí experimental, música nuestra. Claro, muy le voy a recomendar a la gente que lo busque, no es fácil, pero en Bandcamp están las cosas de Ajau, hay muchos temas y muy experimental, muy interesante, así como también Flores de Tipa, hay muchas cosas que se pueden encontrar ahí en Bandcamp. Flores de Tipa también está en Bandcamp. Uh-huh. Sí, sí, sí. Son sí. Proyectos con los que nos quedó así como pendiente grabar. Hacer grabaciones así de estudio. Uh-huh. Pero por ahí algunas cositas estamos tramando, así que ¿sí? ¿Siguen vivos esos proyectos? ¿Siguen ahí? No, Ajau hace un montón aparte. Uh-huh. Juan está en Portugal, ahí como va. Cada uno, pero con las Flores por ahí estamos intentando registrar algunas cosas. Ah, mira vos, qué bien. Bueno, y después, ¿cómo llegás a este momento de tu carrera ya solista? Bueno, fue un proceso re largo de encontrarme con el piano, encontrar la sonoridad que yo quería proponer. Me acuerdo que hubo un quiebre en mi vida cuando la conocí a Hilda Herrera. Uh-huh. Que es una pianista de folclore que admiro muchísimo. y tuve la ocasión de tomar unos cursos con ella y eso definió bastante mi orientación hacia el piano folclórico, que es un sonido que me gusta mucho. Y ya venía como trayendo yo mi impulso por la composición, que es algo que me, con lo que me identifico, que es lo que me gusta hacer. Y así fueron surgiendo como los primeros temas de este repertorio, que fueron muchos años de trabajo. Bueno, vos nos estás mientras vos nos contás de los hermosos sonidos que encontraste en el piano, nosotros acá tenemos el tren pasándonos por al lado, que hace mucho ruido, no sabemos bien si se está escuchando, pero de vez en cuando toca bocina, y hay que acostumbrarse, porque acá estamos al lado de la vía del tren, acá en Radio Cultura, así que de vez en cuando pasa esto y nos distrae a todos, estamos todos mirando a ver cómo tiembla toda la casita esta, hermosa. No, yo acá no lo escucho. Ah, bueno, no se escucha, entonces... lo que tenemos que hacer es tratar de evitar hacer referencia. Disimular. Y puede pasar desapercibido. Yo tengo una pregunta para Ailén. ¿Cómo andas, Ailén? Lili acá. Hola, Lili. ¿Siempre fue el tema tuyo el piano o te relacionaste con algún otro instrumento o la voz? Sí, en verdad empecé tocando el piano, pero pasé por un montón de... Soy muy inquieta, entonces toqué la guitarra en un momento... Sos curiosa, y hasta el día de hoy es mi recompañera de la guitarra. Claro. Y después con las flores hicimos todo un trabajo con la percu, que también me encanta, y con las voces. Así que también un poco canto, y si bien este disco es de música instrumental, sí tengo como ganas de hacer un repertorio de piano y voz también, más de canciones. Eso es como lo que se viene. Bueno, perfecto. Te propongo que escuchemos una canción de tu disco y después nos adentramos más en el disco. Ahí nos contás un poco más sobre la banda, ¿te parece? Dale, perfecto. Escuchábamos ahí Chacarera del Infierno, del disco La Banda, de Ailén Heredia. ¿Seguís ahí, Ailén? ¿No te perdimos? En sí, acá estoy. Genial. Bueno, contanos un poco cómo surge este nuevo disco, tu primer disco solista. Es mi primer disco. Uh-huh. Sí, ahí quería decir que en ese tema está tocando el maestro Marcelo Mogileschi, la flauta dulce. Uh-huh. Sí. Así que, bueno, contarles que por suerte pude contar con la participación de él, que para mí siempre fue un maestro muy, muy admirado. También en el tema anterior, que se llama General Madariaga, que es un chamamé, ahí también participó otro maestro muy querido, que es el pianista Andrés Pilar. Ajá. Sí, hay muchos y sí. Muchas invitadas en el disco. Hay varios y varios. Uh-huh. Sí. Algunos amigos y amigas muy queridos, y algunos referentes y maestros que por suerte tengo la fortuna de tener cerca. Uh-huh. Y bueno, siempre ahí como que han participado mucho y aportado mucho a este disco. Juan Falú también, Lisandro Bau, otros maestros. Sí, Juan Falú, de hecho, por lo que estuve leyendo al respecto de tu disco, Juan Falú no solo participó en el disco, sino que además hizo comentarios muy elogiosos sobre el disco y sobre vos particularmente. Tenemos una relación muy linda, sí. Uh-huh. Y él me escribió una reseña sobre el disco que va a salir publicado en el librito así del disco físico, porque voy a sacar el disco físico ahora, uh-huh, este mes. Ahí salen las palabras que él escribió. Ahí va, genial. Bueno, contanos, ¿qué es entonces La Banda? ¿Qué es para vos en tu vida este disco? Que cada vez, wow, que digo La Banda, pienso que se va a entender mal del otro lado. La Banda como si fuera Santiago del Estero o una banda. No, es La Banda... La Banda de la flor de la lavanda, claro. O el color. Uh-huh. Sí, siempre que digo La Banda, piensan en Santiago del Estero. La Banda folclore, Santiago del Estero. Claro. Mirá, este disco surgió por un espacio santafesino que gané en el 2019. Creo que fue el último, antes del cambio de gestión. Y bueno, eso, un impulso buenísimo, porque grabar es carísimo. Un disco de piano solo es carísimo, porque hay que pagar un estudio con un buen piano. Uh-huh. Así que eso fue un aporte muy, muy importante para mí. Uh-huh. ¿Y qué significa? Bueno, no, es como la concreción de un proceso re largo de amor a la música y de trabajo con mis temas, que vengo haciendo hace muchos años, y es una idea que tenía hace mucho tiempo. Así que por suerte ahora lo pude concretar, de hacer este repertorio de piano solo. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuándo arranca el proceso, digamos? ¿Son canciones viejas que vos ya tenías? ¿Son canciones nuevas? ¿Son canciones que se van formando a lo largo de los años? Uh-huh. Hay un poquito de todo, la verdad. Claro. El último tema, por ejemplo, que se llama Soy como el río, ese tema debe tener como 6 años. Ahí va. Y después hay otros temas que los compuse, no sé, 2 meses antes de grabarlo. Ajá. Como la composición es un proceso continuo y se va transformando todo el tiempo, no sé, iban apareciendo temas que quería meter y sacaba otros, y nada, el repertorio se fue como formando hasta el último día. Claro, hay bastantes canciones. Y también... ¿A qué se refieren estas canciones? ¿Si tienen un hilo conductor o si, bueno, cada una tiene su historia? ¿Cómo, uh-huh, es? Y cada una tiene su historia. Claro. En general, todas tienen que ver como con cosas en mi vida, con procesos en mi vida. Uh-huh. Pero cada una tiene su historia particular. Hay una samba, por ejemplo, cantada, que cantan unas amigas. Ahí canta la August Cortés, uh-huh, que esa la hice en un viaje que hice a Tucumán y Catamarca, y como que un poco cuenta lo que fue esa experiencia. Y también después, hay algunas sí, reversiones de, uh-huh, de otras obras. Hay 3 temas, uh-huh, que son arreglos de temas tradicionales. Uh-huh. Un gato cuyano, el chamamé que grabamos con Andrés, y una chacarera de los hermanos Ábalos, muy tradicional. Ahí va. Y los demás son todos composiciones propias. esos temas prestados también los sentiste, los aparecieron en el disco porque los sentiste como parte de tu vida también. ¿Cómo llegaron sí. ahí? Bueno, la chacarera en sí en el piano es como toda una magia. Y ese tema, la 46, me gusta mucho, lo toco hace muchos años. Y era como un honrar el tema también. Este tema tiene que estar porque me acompañó en mi proceso de pianista durante muchos años. Y después el chamamé también. Ese es un arreglo de Rudy Nini Flores, que es un dúo muy muy bueno, que les recomiendo escuchar a todos. Uh-huh. Y lo que hice fue una adaptación al piano cuatro manos del arreglo de ellos, que ese es un trabajo que yo hice en el CIMAP, que es un grupo de pianistas que coordinado por Ariel de Herrera, en el que participé un añito, y ahí hacíamos esos trabajos, así que me encantó la resultante del piano cuatro manos, muy potente ese arreglo, así que me gustó incluirlo. Bueno, contanos, Ailén, ¿cómo podemos hacer para hacernos del disco, para escucharlo, sí. para ¿en qué situación está en este momento? Porque El disco fue seleccionado por el Club del Disco uh-huh. como disco de la categoría de folclores del mundo del mes de julio. Ahora, así que fue este mes de julio, este mes que está transcurriendo. Exactamente, uh-huh. el mes que está transcurriendo. Así que los socios del club lo pueden comprar por ahí, se meten en la página y lo piden. Ahí hay una linda reseña también y se puede escuchar un poquito. Uh-huh. Y si no, me lo pueden comprar a mí uh-huh. personalmente o por las redes sociales. Y ahora, a fin de mes, vamos a sacar un single. La Chacarera del Infierno va a salir como single en Spotify para ir escuchando. Uh-huh. Y el disco en formato virtual va a estar disponible aproximadamente a mediados de agosto. Ahí va. Para escuchar en streaming o en las páginas de descarga, todo esto. Genial. A todo esto, qué honor esto que te tocó de que el Club del Disco te elige tu disco en la categoría folclore. Sí. Increíble. ¿Imaginabas que podía pasar? Era como un gran anhelo, uh-huh. sí, algo que intencioné bastante, pero sí sabía que era muy difícil. Ellos tienen como un catálogo muy selecto y muchas propuestas uh-huh. todos los meses, así que nada, intencioné pero sin demasiadas expectativas, y sí, la verdad que todo el proceso con este disco me viene sorprendiendo positivamente, me viene dando muchas sorpresas. Uh-huh. Esto del Club del Disco, también conseguí masterizarlo con un técnico muy bueno de San Pablo. De San Pablo. Se llama Rodrigo de Castro López. Uh-huh. Así que, bueno, el grupo de trabajo fue como excepcional. Claro, te sirvió también para acercarte a un montón de gente. Sí, conocer un montón de gente, establecer unos vínculos hermosos. Sí. Así que re contento. Bueno, entonces, genial, te agradecemos un montón este rato que compartiste, este disco hermoso que pudimos escuchar acá un poco y del que ahora, si les parece, cerramos escuchando otro tema que habíamos seleccionado, que es justamente el que al que hiciste referencia hace un ratito, que es el tema que no es instrumental, que es el Rancho de Doña Maru. Que tiene unas cantantes invitadas, si querés, además de la U Cortés, ahí está Lucila Priorti, que también es de Santa Fe, uh-huh. Que ahora ya vive en Buenos Aires, cantante flautista hermosa, y otra chica de Buenos Aires que se llama Iruna Brioso, uh-huh. y Melissa San Marcos toca la flauta y la flauta del sol. Un montón de invitadas, uh-huh. como el tema de las amigas. Genial. Bueno, entonces, bueno, Ailén, te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. No, muchas gracias a vos. Escuchamos entonces, para cerrar este espacio, el Rancho de Doña Maru, y te mandamos un enorme saludo. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Thank you. racimo de uva en la cabeza, colgadito bajo el cielo del valle, una ronda de bombo y guitarra, infinita como el curso del agua. Una ronda de bombo y guitarra, necesaria como el agua. Unos ojos limpios con sonrisa, un amor y un espíritu que habla, una ofrenda y luna a medianoche, sellada con canto y trío de caja. Una ofrenda y luna a medianoche, con albahaca, canto y caja. Y una zamba, zamba caminadita apenas, bailada, pañuelo caído, por dos amantes en duelo. Bailada tras la puerta sin tranca, en los valles de Catamarca. Fue el castigo. ¿Qué castigo? El castigo a Ariel. Le hace, y bueno, y le damos el que está roto. Ah, el auricular. No se, sí, sí. Pero no la gente entiende, claro, no se entiende. No, no, no. Sí, no se entiende está nada. Haciendo, hace contexto. Las cosas mal y le damos una, el auricular que tiene problemas. Y bueno. Claro, acá el Piqui está confesando que hubo un complot de su parte en tu contra, porque yo no tuve nada que ver, debo admitir. Ay, claro. Donde te puso el auricular defectuoso sin cinta para que estés así como en yo este estado todo el programa. Yo llegué tarde. Sí. No, no. Yo también estaba fuera. Entonces fue un complot de una sola persona. Sí. ¿Existe eso? Sí, con sus otras personalidades. Sí, sí. Ya sabemos cómo es el pique. Yo tampoco tuve nada que ver. No sé. Bueno. Bueno, tenemos respuestas a las consignas que quedaron sin leer, ¿no es cierto, Piki? Y además de la del Piki. No. Yo, está la consigna que yo. Ah, quedó tu historia. Respuesta a la consigna. ¿Y querés dar la voz primero o querés que lea a Bueno, mi objeto favorito en los momentos que... Ay, que ya lo sé. No digas el pañal. Arrancó. No. Ya se vendió. Ya sé, ¿por ya qué? Mi objeto favorito. ¿Puedo tratar de adivinar la respuesta? Dale. La guitarra. Oh, una. Sí, claramente. Sí, sí, la guitarra. La guitarra. Yo iba a decir el pañal, pero me parecía que no tenía. Sí, sí, pasa por ahí. Bueno. Agarrar la guitarra. Y hay cosas que por ahí dijo, creo que Lili, de por ahí agarrar cosas que estudié cuando estudiaba. Sí. Y eso también me retrotrae a aquellos momentos del Cray o que tocaba bien la guitarra y todo eso. Ay, Piki. Ay, pero es que te re gusta, boludo. Sí, así que sí. Qué lindo. Sí, qué hermoso. Sabés que debería haber adivinado la respuesta antes. Pero antes del programa la podría haber. Sí, antes del programa ya podría haberlo sabido. Pero cuando arrancaste dijiste mi objeto y ahí ya está. Cuando vi que. Porque yo soy obediente con la consigna. Sí, no como los otros y las otras que la rompimos. Nadie todas. Nunca aclaró que era un objeto la respuesta, ¿eh? Como nadie dijo, tiene que ser un objeto. Así que bueno, en relación a eso, tengo una respuesta que específicamente no es un objeto, sino que es un momento. Y Mechi nos cuenta que a ella algo que de sus cosas favoritas es desayunar en el sol leyendo un libro, y puso sin tiempo, que yo imagino que tiene que ver con no tener horarios. Sí, claro. Como no tener nada que te esté corriendo atrás. Uh-huh. Y Vale también nos responde, y la verdad que debo decir que coincido mucho con ella, que su cosa favorita es la milanesa, y bueno, sí. La verdad que sí. Sí. La verdad que sí, la milanesa. No, me hace mal porque me da hambre. Yo creo que hay que... hay que esto, ir a comer milanesas, ¿no? Esto habilita a que el Piki cuente una anécdota que tiene que ver con las milanesas y con Cuba. Dos temas que sucedieron en este... que se sucedieron en este programa. Yo estuve 5 meses en Cuba, en un momento. Ajá. Y poner a la semana de llegar a Cuba... Yo ya sabía que iba a estar 5 meses. A la semana de llegar a Cuba, alguien la nombró a la milanesa. Y yo empecé a pensar la cantidad de tiempo, porque allá no existe la milanesa, la cantidad de tiempo que no iba a comer milanesa, y lloré. Lagrimé. ¿Lloraste? No se lo quiero... Esas emociones extrañas. Extremas. No. Pensalo y vas a ver que vas a poder tener yo, Piki, en general yo te peleo, pero en esta estoy de acuerdo con vos, yo lloraría también. Sí, sería algo muy difícil de dejar. Imagínate saber que dentro de 5 meses no iba a comer una milanesa. No, que lo primero que haría sería llegar acá y pedirme una milanesa. Lo primero que haría. A mí lo que más me complica de que no exista la milanesa es que hay que pensar una comida distinta para cada noche o para cada mediodía que no incluya milanesa. Ya mucho me cuesta pensarlo cuando se pueden incluir las milanesas. Sí. Imagínate si no se pueden incluir. No existiera. ¿Qué haces? Claro. ¿Qué haces cuando volvés a tu casa y no tenés ganas de cocinar y no sé, y querés algo rápido y rico? No sé. No. La vida no, es una no angustia. Plan B. No hay opción. No hay plan B. Bueno. Bueno, ya estamos entonces. No hay más mensajes. Vamos cerrando nuestro programa. Estamos muy felices de estar acá. quiero decírselos. Estamos todos juntos. Estamos en el estudio. Así que gracias por escucharnos del otro lado. Y les esperamos, como todos los jueves, de 7 a 9 por Radio Cultura. No sé si alguien quiere decir algo más. O me despido yo sola, así. No, nosotros todos queremos decir chau. Chau, América. Besos y abrazos. Hay más cosas para decir que sí. Este programa se repite, ¿no es cierto, Ariel? Exactamente, este programa se repite. ¿Qué este día y a qué repite? Hora, Magdalena? Ariel lo sabe. ¿Vos no lo sabés? Ariel lo sabe. Pero a mí, me tocaba a mí decirlo, Piki, por eso la Magui no te lo está diciendo. Ah, está bien. El programa se ¿cuánto repite código que tiene este Magui? Próximo sábado a las 11 de la mañana, por estos mismos medios, en donde nos pueden estar escuchando ahora. Si está escuchando la repetición el sábado a las 11 de la mañana, no espere que se repita de nuevo el otro sábado, no. Esto ya es la repetición. Puede ser que esté escuchando la repetición, sepan. Solo una no mande los mensajes tampoco, respondiendo a la consigna porque no lo vamos a leer. Uy, sí, nos van a llegar mensajes el sábado a las 11 de la mañana. Claro, no, ubíquense, ¿vieron? Yo no sé, nadie despierto a esa hora el sábado. Igual capaz que eso lo teníamos que haber dicho antes porque ahora ya... Ya es tarde. Y sí, va a ser cuando estamos terminando, le estamos diciendo que esto. Bueno, es esta gente desde el pasado les decimos si contestaron la consigna, tarde, chiques. Que la vamos a leer la semana que viene. No, y lo otro que seguramente van a poder hacer es escuchar en algún momento, si se lo perdieron en vivo y en la repetición, van a poder escucharlo también porque si sale todo bien y no como la semana pasada, lo vamos a subir a internet para que lo pueda escuchar cuando le dé la regalada gana. Exacto.